Vivir en los Cardales es imposible de explicar. 104.9 FM Los Cardales. Los Cardales FM. Una manera diferente de vivir. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas noches a todos y bienvenidos a La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Como todos los miércoles presentando al equipo en este programa número 20, el 13 del 7 del 16, en la locución, Miriam Ser, quien les habla, Alexis Sodero, en la tarea web, Magali Zunino, y en la operación técnica, hoy tenemos a Claudia Bucarey, pero también nos acompaña Luis Vargas. La conciencia del cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer con mensajes de texto, llamadas y WhatsApp a los teléfonos 0230 154 584363 y 0230 154 514233. El teléfono de la radio 011 5810 3040. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail La Conciencia y el Cosmos Cardales, @uxim.org.ar. La página es www.uxim.org.ar. Y en Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos Los Cardales. Les contamos a los oyentes que en el programa de hoy, antes de dar tratamiento al tema central, seguiremos leyendo fragmentos del libro escrito por Daniel Gagliardo llamado La Senda del Peregrino, Erex y la Revelación de Ancenusa. Dice: nada necesitáis comprobar. Vuestra búsqueda de comprobaciones os ha sumido en la insensibilidad. Debéis aprender a trabajar con la instrucción y la enseñanza por vía directa. La cognición no requiere de análisis sino en ciertas etapas básicas, etapas que ya nos os abarcan, pues han quedado agotadas y solo se alojan en la esencia de los ciclos transcurridos. Todo aquello que se os presenta es energía en algún estado o rango, por lo que deberéis aprender a estar ante la energía actuante. Si una cuestión os atañe, es que aquella energía tiene algo que hacer en vosotros y vosotros en ella. Ese vínculo solo de sintonía se nutre y sostiene. De nada servirá que forcéis interpretaciones con relación a cuestiones que tienen su base por encima de aquella partícula rígida representada por vuestra mente concreta. La importancia de vuestra actitud es inmensa. No existen formas de acercamiento a parámetros y arquetipos si no dais con la energía adecuada por medio de esa posición denominada actitud. La instalación de esta ya es señal de la acción de aquellos parámetros y su influencia en algún grado. Vuestra actitud incluso requiere de espontaneidad, patrón que habéis perdido por los ejercicios indiscriminados de especulación y usufructo. Si os limitarais a aceptar y flexibilizar ante los impulsos de vuestra alma, recuperaríais el irreemplazable patrón espontáneo, tan valioso para vuestra conciencia interior y la acción circulatoria de la luz. La energía de la sinceridad es por vosotros desconocida, confundiéndosela con una irrefrenable descarga a la que vuestras personalidades están acostumbradas. Ella es, objetivamente, el vertido de vuestra energía interior por medio de actos, sentimientos y pensamientos sin compromiso con todo aquello que aún no purificasteis. Notoriamente se exhibe en la actualidad un contrasentido para asumir la vida con simplicidad. La condición del planeta y su contraparte en el contexto de la humanidad recibe un alto grado de estímulos. Los mismos difieren de todo lo que sustentó antiguas manifestaciones. Su condición confirma, para quienes se abran a otros aspectos de la realidad, una gradación que la sustancia planetaria comienza a ensayar, característica que excluye los antiguos patrones, al tiempo que despierta la cadencia vibratoria capaz de estimular simientes. El mencionado contrasentido debe ofrecerse en que todo este potente e inédito proceso pasa desapercibido para la mayoría, siendo identificado solo por una minoría de características especiales. Cuando se nos muestran las condiciones de este tipo de trabajos escritos, suelen formar parte de las informaciones específicas matices. En el caso del presente aporte, se percibió que las conciencias destinatarias debían llegar a plantearse cuestiones puntuales acerca de la realidad aquí descrita. Buscar, en su propia vertiente identidad interior, la guía para profundizar estas energías. Solo de este modo, un mecanismo valioso podrá ir activándose. Solo si el desenvolvimiento del consciente derecho podría efectivizarse paulatinamente, conformando una actitud de genuina apertura. Presentamos el tema central de hoy, titulado Técnicas y terapias del ciclo anterior. El título del primer extracto de estudio se titula El Tantra y técnicas del ciclo anterior. Continuamente nos consultan en estos encuentros sobre qué cosas están vigentes en términos de aprendizaje, técnicas, escuelas, líneas de pensamiento, filosofías. Acá nos preguntan por el Tantra. ¿Por qué algunas personas todavía tienen los chakras muy activos y otras no, y tienen desarrollado el consciente derecho. Si una técnica, una forma de tratamiento de tipo filosófico, una línea espiritual, abunda en cuestiones que se cimentan en el conocimiento del ciclo anterior, a 1988, posiblemente esté desactualizada, sea de oriente o de occidente, del norte o del sur, todo lo que forma parte del ciclo anterior está desactualizado, no cuenta con respaldo actualmente. Escuchemos. A nosotros continuamente nos consultan en estas charlas, en estos encuentros, preguntándonos de distinta forma, pero sintetizando, ¿qué cosas son vigentes? ¿Qué cosas están vigentes? ¿Qué cosas forman parte del paradigma actual en términos de aprendizaje, técnicas, escuelas, líneas de pensamiento, filosofía? Y en realidad tratamos de que las personas encuentren un elemento que les sirva para que no estén preguntando, hurgando detrás de cada técnica, consultándonos si una técnica está actualizada o no. Y ese elemento es muy simple. Si una técnica o una forma de tratamiento de tipo filosófico o una línea espiritual particularmente abunda en cuestiones que se cimientan en el conocimiento anterior a 1988, esa línea posiblemente esté desactualizada. Entonces, todas las variables de prácticas, de yoga, de control mental, todo tipo de línea de pensamiento, de enseñanza espiritual anterior a 1988, sea de Occidente, sea de Oriente, sea del hemisferio norte o del sur, tiene seguramente una gran cantidad de componentes en su estructura energética que ya no son adecuados para acompañar este proceso actual que los seres humanos tienen que hacer. Acá nos preguntan por el Tantra, que es otra de las formas de profundizar aspectos de la energía. Y también forma parte del ciclo anterior. Se practicó miles de años en distintas regiones, principalmente de Oriente. Después, en los últimos 100 años, empezó a conocerse acá en Occidente. Mal interpretado, mal entendido, entendido e interpretado como una técnica para llegar a un cierto tipo de dominio de la energía sexual o cierto tipo de práctica sexual con condiciones excepcionales. Todo eso son pavadas, no tiene nada que ver eso con el Tantra. Esas son las malas interpretaciones que Occidente ha hecho o instructores que no tenían la capacidad adecuada han hecho de las experiencias o aprendizajes que intentaron llevar adelante cuando colocaron su atención en este tipo de energías. Entonces, cuando alguien dice, no, pero es un tipo de yoga en particular. Si es yoga, está desactualizado como energía, porque forma parte del ciclo anterior. Sí, no, porque es teosofía, no, porque es metafísica, pero metafísica de la línea tal. Todo lo que en realidad sirvió puntualmente en el ciclo anterior, que fue muy extenso, duró cientos de miles de años ese ciclo, no solo para la humanidad, para el planeta mismo, millones de años duró, todo lo que perteneció, forma parte del ciclo anterior, está desactualizado. Entonces, cuando alguien tome un libro, que aunque lo haya leído poca gente, una técnica que conocen pocos, y uno empiece a ver que esa técnica es de origen tibetano, que se practicó mil años antes de... ya sepa que esa es una técnica que no cuenta con respaldo actual. Uno puede estudiarlo, profundizarlo, afondar a ver de qué se trata. Uno puede hacer cualquier cosa con las cosas del ciclo anterior, pero hay que estar muy atento para no buscar un respaldo y una garantía para esto que hoy tenemos que hacer con nuestra conciencia, porque no lo vamos a encontrar en lo del ciclo anterior. Todas las prácticas del ciclo anterior sirvieron para llevarnos a esta etapa, y quien no tenga la capacidad de soltar todas esas prácticas, esos conocimientos, esos lineamientos, va a estar en dificultades. Esas enseñanzas fueron de una condición o cualidad, gran parte de ellas, porque también hubo mentiras, siempre hay mentiras en términos de instrucción espiritual, filosófica, metafísica, esotérico, ocultista, siempre ha habido mentiras en este planeta. Las hay hoy, adaptando un montón de conocimientos del ciclo nuevo, y el conocimiento que hoy la humanidad está necesitando, las hay hoy y las hubo en el pasado. Siempre hubo mistificadores, siempre hubo mentirosos, gente que utilizó mal la información buscando sacar un provecho en particular. Místicos de pacotilla que no solo utilizaron mal la información, sino que sirvieron para que millones de personas entendieran mal los distintos aspectos que hacen a la realidad interior. Y son responsables kármicamente ante lo que de ello hubiera resultado. Todo aquello, insistimos, del ciclo anterior fue maravilloso mientras nosotros teníamos un acompañamiento, estábamos habilitados por parte de la energía para hacer otras experiencias. Un ser debería reconocer una potente energía simbólica en aquella sed de descubrimiento de lo que desconoce. La vida le invita a una convergencia, le ofrece participar de la misma de un modo diferente. Cuando experimentamos esta sed de lo inédito, cuando una inquietud no desequilibrante se hace presente y nos remueve de nuestra convencional e inércica posición, es que esa sed, de modo anónimo y silencioso, ya había comenzado a ser experimentada y en alguna medida saciada. Para comprender que esto ya está sucediendo en nosotros, deberíamos custodiar e impedir la intervención interfiriente de nuestra mente analítica. Ella no nos permitirá comprender que ya estamos permeados por aquello que, recién ahora, percibimos debemos abrazar, que esa sed de búsqueda solo es la forma o manera que aquello que ya acontece en nosotros, en otro nivel de nuestra propia conciencia, nos da señales de sí. El próximo extracto de estudio se titula El sistema de chakras y el nuevo circuito de energías. Las personas suelen no asociar la energía que rige el planeta con los sistemas de energías que las partículas necesitan sostener para sostenerse. Los seres que hoy tienen el sistema de chakras totalmente activo, como si no hubieran pasado la barrera de 1988, son seres que todavía no pueden hacer experiencias con la nueva energía y siguen siendo alimentados por el universo planetario para que avancen todo lo que esté a su alcance avanzar. Abrirnos a que otros elementos nos permitan seguir con el tránsito evolutivo asistiéndonos, que son nuevas formas de conocimiento y una actitud diferente ante el conocimiento y su fuente. Esa es la gran diferencia entre el conocimiento anterior y el actual. Todas las técnicas del ciclo anterior se basaban en las condiciones energéticas del planeta y de la humanidad. Esas condiciones energéticas eran muy puntuales, una energía masculina, introspectiva, de exteriorización, que encontraba reflejo en nuestro sistema de chakras que nos había sido ofrecido en concomitancia, en coincidencia, en verdadera armonía con esa energía que regía el planeta. Porque el sistema de chakras es un sistema, precisamente, que necesita de ese basamento que le ofrecía la polaridad planetaria general. Las personas no suelen entender que los chakras eran y aún son, para muchísimas personas, el modo de reflejar aquella energía que regía el planeta. Porque las personas suelen no asociar la energía que rige el planeta con los sistemas de energía que las partículas necesitan sostener para sostenerse. El sistema de chakras era un sistema de energías, de distribución de energías, que nosotros necesitábamos armonizar, aprender a manejar, aprender a cohabitar en términos de conciencia con lo que ese sistema nos permitía experimentar en términos de vivencia planetaria. Pero eso se acabó. Ya la polaridad masculina expiró, no está más activa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Los seres que están más receptivos de esta nueva polaridad femenina que despertó en 1988 están viviendo la hipofunción de sus chakras. Los chakras en esos seres empiezan a entrar en hipofunción, en una función disminuida, cada vez más sutil. Y comienza a despertar el consciente derecho en esos seres, que es un nuevo sistema de energía, no un nuevo sistema de chakras, un nuevo circuito de energía, que no son chakras. Los chakras eran eso, funcionaban como chakras, tenían las condiciones de chakras, y básicamente para que un elemento de esa naturaleza pueda ser definido como un chakra, tiene que tener el sostén y tiene que tener una coincidencia energética con el patrón vibratorio que rige en un planeta en determinado momento o etapa. Por eso eran chakras. Porque eran capaces de reflejar en una escala microcósmica la actividad macrocósmica, también chácrica, que el planeta de algún modo ponía en funcionamiento. Pero todo eso mudó, todo eso acabó, todo eso transmutó. Realmente la actividad de los chakras está extinguida a nivel planetario. No está extinguida en las partículas más rígidas, en las partículas que tienen más problemas para hacer las transferencias, las transiciones. Los seres que hoy tienen el sistema de chakras, activo, totalmente activo, como si no hubieran pasado la barrera en 1988, son los seres que todavía no pueden hacer experiencias con la nueva energía y siguen siendo alimentados, en alguna medida, por este universo planetario y sus mecanismos ocultos para que avancen a lo largo del término de esta transición planetaria, para que avancen todo lo que esté a su alcance a avanzar. ¿Por qué todavía hay personas que tienen los chakras muy activos y otras que los tienen muy poco activos y tienen muy desarrollado el consciente derecho? Y entre uno y otro extremo hay un montón, una infinita gama de regularidades. Porque estamos en transición, entonces las leyes permiten eso. Si este planeta estuviera ya en una etapa de lleno, finalizada la transición, una etapa de lleno bajo la polaridad femenina, no habría ningún ser con los chakras activos. Sería cosa del pasado, todos los seres tendrían en alguna medida desenvuelto el consciente derecho. Y ningún ser estaría preguntando si tal técnica o no es válida todavía. La capacidad de poder profundizar, o la necesidad de profundizar, o la posibilidad de profundizar en cosas del ciclo anterior, también es una prueba. Hay muchas personas que están hurgando cosas siempre del ciclo anterior, y están puestas a prueba en eso. A ver si realmente se dan cuenta que en vez de mirar para atrás y seguir cultivando cosas viejas, se abren a lo nuevo y tienen la capacidad de renunciar, de desapegarse de lo viejo. Aquel que está continuamente hurgando en las cosas viejas, en lo que sirvió, que fue muy precioso, pero que ya no nos lleva a donde nos tiene que llevar porque nos dejó ahí. El sistema de chakras, la polaridad anterior, nos dejó en la terminal evolutiva que nos tenía que dejar. Y nos tenemos que concientizar de eso, tenemos que estar bien conscientes de eso y abrirnos a que otros elementos nos permitan seguir con el tránsito evolutivo asistiéndonos, que son nuevas formas de conocimiento y básicamente una actitud diferente ante el conocimiento y la fuente del conocimiento, que esta es la gran diferencia entre el conocimiento anterior y el actual. Quienes ya están en esa condición pueden estar mostrando de algún modo, pueden estar de algún modo simbolizando que ya los chakras en ellos están en una etapa muy soliviantada, que ya están en una etapa de una gran liviandad, ya no tienen actividad potente en esas personas y el consciente derecho está muy activo, quiere decir el nuevo circuito. Y decíamos que es una prueba porque cada vez que una persona empiece a hurgar e investigar en cosas del ciclo anterior, va a estar siendo puesta a prueba, a ver si solamente toma aquello que realmente necesita, si realmente necesita algo de eso viejo, y a ver si realmente, ante lo viejo, aprende a discernir, a darse cuenta si aquello tiene alimento o no para su conciencia, si aquello realmente ofrece incentivos o estímulos a su conciencia, o solamente la liga a la búsqueda de lo viejo y a las energías viejas, una cuestión de apego, de inercia, e incluso miedo a abrirse a lo nuevo, porque la mayor parte de las personas tienen miedo a abrirse a lo nuevo, porque lo viejo es más familiar, lo viejo pareciera ser que ofrece seguridad. Contamos que la conciencia del cosmos Los Cardales sale por FM Los Cardales todos los miércoles de 22 a 23 horas en la frecuencia de 104.9 para todos Los Cardales y Exaltación de la Cruz. Para comunicarte con nuestro programa, que ya una oyente lo hizo y luego le vamos a enviar saludos, puedes hacerlo por mensajes de texto, llamadas y WhatsApp. Los teléfonos son 0230-154-58-43-63, también 0230-154-51-42-33. El teléfono de la radio es 011-5810-3040. En internet, la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail es laconciencia y el cosmos cardales@uxim.org.ar. La página de Uxim, que te invito a que la veas, está buenísima, es www.uxim.org.ar. Allí vas a encontrar absolutamente toda la información sobre nosotros, sobre Uxim. Y en Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, Los Cardales. Estamos leyendo fragmentos del libro La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ansenusa, de Daniel Gagliardo. Cada vez que esa sed sea experimentada, se renovarán las posibilidades de avanzar con nuestro mecanismo psíquico en el acercamiento a esa energía. Siempre será diferente aquello que se nos proponga con cada necesario florecimiento de esa particular sed. Como todo contexto o campo, esta sed debe ser saciada teniendo en cuenta las reglas que permitirían no inhabilitarlas en su función. Solo una actitud de renuncia analítica, especulativa y de orden racional permitirá que, sin conocer las reglas de un juego que en apariencias nos es desconocido, podamos avanzar en su manifestación y ejecución. El tema central del programa de hoy es Técnicas y terapias del ciclo anterior. El título del próximo audio se titula Terapias nuevas y viejas y sus destinatarios. También hablamos sobre la homeopatía. Hasta que no se desactive la transición planetaria, van a ir surgiendo nuevas terapias y las viejas terapias van a tener siempre destinatarios, porque la amplia gama de interacciones kármicas y los diferentes estados de conciencia lo hacen necesario. Una nueva técnica terapéutica, para funcionar, necesita el respaldo vibratorio del patrón general energético del planeta. Cuando mude la energía que respalda la aplicación de una técnica terapéutica, esta técnica entrará en una resonancia diferente y las enfermedades con esa nueva energía van a tener características diferentes. Cada vez que un ser busque en lo viejo, va a estar a prueba, viendo si lo necesita. Con las terapias pasa algo muy particular. Hasta que no se desactive la transición planetaria, van a ir surgiendo nuevas terapias y las viejas terapias, no importa la antigüedad que tengan, van a tener siempre destinatarios, precisamente porque la gama de estados de conciencia y la profunda gama, la amplia gama de interacciones kármicas que la humanidad continuamente está alimentando, hace necesario que no solo todas las terapias que se conocen hasta ahora en alguna medida sean válidas para alguien, sino que van a surgir nuevas terapias porque nuevas necesidades van a tener que ser atendidas. Del mismo modo que hay una cantidad de aspectos de la transición planetaria que todavía no se consumaron y que nos son desconocidos, del mismo modo una gran cantidad de aspectos purificatorios que van a tener que emprender las conciencias bajo formatos de traumatismos, enfermedades, dolencias, van a necesitar terapias renovadas y diferentes porque ese tipo de dolencias, traumatismos o enfermedades van a mostrar características inéditas. Entonces, de acá que termine la transición planetaria, van a surgir enfermedades que no se conocían o las que se conocían van a aparecer con matices que no van a permitir que esas enfermedades puedan ser tratadas con las técnicas convencionales que en algún momento dieron resultado. La humanidad hizo algo muy particular con las dolencias. La mayor parte de las dolencias, salvo algunas pocas, ya eran vividas como procesos purificatorios en el ciclo anterior. La humanidad hizo algo muy particular, que es habilitar casi todas, si no todas las dolencias del ciclo anterior, para que hoy sigan siendo herramientas purificatorias, pero que también van a mostrar características que de un modo u otro nos van a señalar que los tratamientos convencionales no van a servir para las mismas dolencias, porque todo está en transición. Y una técnica terapéutica para funcionar necesita el respaldo vibratorio del patrón general energético del planeta. Cuando muda el patrón energético general del planeta, la energía que respalda la aplicación de una técnica terapéutica va a variar. La técnica terapéutica va a ser una herramienta que va a entrar en resonancia diferente y las enfermedades, por más que parezcan las mismas, con una nueva energía que permita su activación y manifestación, van a tener características diferentes. Entonces, no solo van a tener que seguir siendo utilizadas todas las líneas terapéuticas conocidas, sino que van a tener que surgir, como decíamos, técnicas nuevas. Esas técnicas nuevas pueden ser desde parecidas a las ya conocidas hasta opciones que pueden parecer incluso descabelladas, porque la misma homeopatía cuando surgió era de algún modo motivo de burla, porque cuando los científicos analizaban en laboratorio con microscopios, con análisis, lo que había en una fórmula homeopática, decían: esto es agua, esto no puede curar a nadie. Sin embargo, a lo largo de todo el proceso que ya lleva la homeopatía como técnica terapéutica y la humanidad como depositaria de esa técnica, se han mostrado millones de casos de mejorías de sanación y muchos millones también de casos donde la homeopatía acompañó procesos de cura genuinos. ¿Qué quiere decir genuinos? Procesos donde la cura era integral. Quiere decir, la homeopatía o la técnica que fuera no servía como un paliativo para quitar dolor o simplemente para que la situación fuera un poco más suave. Hubo millones de casos hasta este momento, y seguramente va a seguir existiendo esa posibilidad en la medida que la energía lo requiera, donde la homeopatía fue un complemento muy efectivo de la armonización de los campos de energía para facilitar la cura interna, para que la cura interna pudiera desenvolverse con mayor economía. Entonces, todas las técnicas hoy van a seguir, todas las técnicas terapéuticas van a seguir teniendo sus clientes, entre comillas, diciéndolo con humor, sus destinatarios. El límite estaría en que las personas, cuando están trabajando con un elemento, realmente estén buscando la esencia en el elemento. Porque cuando alguien necesita algo que está presente en un elemento en particular, lo que está necesitando es la esencia que está ahí ofrecida. Porque nadie necesita ninguna otra cosa que la esencia, en lo que fuera que esté buscando. Entonces, cuando una persona tiene alguna característica que hace que la esencia con la que tiene que entrar en contacto, o la energía con la que tiene que entrar en contacto, esté presente particularmente para su condición, en un elemento en particular, es válido que busquen ese elemento. El problema es, una vez que tomamos lo que necesitamos, tener la capacidad de soltar. Entonces decíamos que se iba a tornar una prueba, hurgar, estudiar, profundizar cuestiones del ciclo anterior, porque las personas van a tener que comprobar, van a tener que aprender a estar con esos elementos si realmente les corresponde. Si aquello que tienen que completar como aprendizaje, como experiencia, todavía, digamos de algún modo, aquel elemento está en condiciones de ofrecerlo. Entonces todos van a estar a prueba. Cada vez que un ser busque en lo viejo va a tener que estar a prueba. Entonces ahí empieza esta otra cuestión de la inercia. Thank you. Nada sabemos como cultura planetaria de la ley espiritual, más allá de nuestra capacidad de teorización acerca de ella. La vivencia de esa energía nos es prácticamente desconocida. Ese claro límite, presentado por la definición teórica, se mantiene vitalizado por una actividad centrada en nuestro consciente izquierdo. El predominio del mismo nos ha mantenido alejados de una vivencia profunda de la ley interior. La prueba más contundente acerca de esto nos la ofrece esa irrefrenable fiebre de luz interna que un número cada vez mayor de individuos padece. Nadie busca aquello que abunda y tiene a mano. La conciencia Urahuma fortalece con su irradiación nuestra capacidad de respuesta a la luz. Sus impulsos favorecen la alineación de los vehículos del ser con la llama interna que lo nutre. Su actual labor es continuación de un profundo ciclo de trabajo. Formó parte hace 2000 años y en colaboración con la jerarquía crística de la preparación de los patrones energéticos sutiles que sustentarían la actual fase de transición. El próximo extracto de estudio se titula La prueba de manipular cosas del siglo anterior. Son muchísimas las encarnaciones que hemos pasado expresando nuestra conciencia con todas estas cosas del ciclo anterior. Hicimos una gran cantidad de encarnaciones practicando todas estas cosas y nos queda como remanente una familiaridad instalada. Por eso la prueba es sentirse a gusto. Lo nuevo no es familiar y se puede recepcionar con una percepción de plenitud muy grande. En estos momentos, bajo la nueva polaridad del planeta, todos estamos muy asistidos, muy estimulados para ver qué nos corresponde hacer. Si tenemos que seguir con lo viejo, si hay algo nuevo a lo cual abrirnos, o con lo cual expresar nuestra conciencia y servir, mostrando ante todo lo que conocemos, desapego y renuncia. Escuchemos. Muchas veces dijimos en estas charlas que es inmensa la cantidad de encarnaciones que todos nosotros, más o menos, hemos pasado expresando nuestra conciencia, ampliando nuestra conciencia, entrenando nuestra conciencia con todas estas cosas del ciclo anterior, con el yoga, con el tai chi, con la metafísica, con el qigong, con artes de todo tipo, de oriente o de occidente. Nosotros todos hicimos una gran cantidad de encarnaciones practicando todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que queda como remanente, entre otras tantas cuestiones? Queda una familiaridad instalada. Entonces, es una prueba para las personas cuando están manipulando cosas del ciclo anterior, porque se sienten muy a gusto, es muy familiar para ellas. Lo nuevo no es familiar, aunque lo nuevo se puede recepcionar con una percepción de plenitud muy grande. El ser tiene que aprender a percibir si aquel contacto que está haciendo con una técnica, con una energía en particular, le ofrece plenitud y armonía, o simplemente lo que hace es despertarle familiaridad y una tendencia al apego y a la inercia. Entonces es muy importante tener esa capacidad. Hay personas que practican yoga porque les sale muy bien. Eso no quiere decir que tengan que seguir practicando yoga. No tiene nada que ver. A ver, creo que fue el sábado pasado, el miércoles pasado, cuando uno juega de chico al balero, al ping-pong y a otras cosas, le sale muy bien, pero uno no sigue toda la vida jugando al balero y jugando al tinenti y a todas esas cosas. Por más que le salga muy bien, por más que en el colegio fuera el mejor, llega un momento que deja todo eso, deja el yo-yo, deja el balero. Ahora, si una persona, porque le sale muy bien jugar al yo-yo, no puede parar nunca de jugar al yo-yo en toda su vida, hay algo que está mal en esa persona. Y la persona puede decir, no, pero a mí me hace bien, yo lo hago muy bien, hago el perrito, el columpio, todas esas cosas que se hacen con el yo-yo, ¿quién no lo hizo en el colegio? Pero eso no quiere decir que uno tiene que seguir con el yo-yo. Entonces, muchas personas que hoy en día tienen realmente un potencial para instalar en su conciencia e instalar su conciencia en una relación diferente con la energía, siguen apegadas a ciertas prácticas simplemente porque son familiares y cómodas, las manejan bien. Y no se dan cuenta que están en un proceso de inercia y de estancamiento, que no hay crecimiento genuino. Va a llegar un momento en que por más que sigan practicándolas muy bien, les siga saliendo cada vez mejor, tenga cada vez más alumnos en caso de que se dedique a enseñarlas, va a llegar un momento que se va a sentir vacía la persona, se va a sentir hastiada, va a sentir que ahí no hay realmente alimento para su conciencia y por ende no puede ofrecerlo como alimento a otros, ese tipo de práctica. Entonces va a tener un límite. Ahora, ¿por qué deberíamos esperar a estar hastiados? Si la experiencia del hastío, si la experiencia de esta sensación de vacío, de incomodidad, de falta de plenitud, de falta de armonía, podría ser evitada por nosotros si aprendemos a estar abiertos y receptivos, realmente con una actitud de predisposición para que la vida nos señale con la mayor economía posible, la mayor efectividad, por ende, qué cosas nos corresponden o no ya hacer. Y en este momento, bajo la nueva polaridad del planeta, todos nosotros estamos muy asistidos, muy estimulados para ver qué nos corresponde hacer. Si tenemos que seguir con aquellas cosas viejas, si hay algo nuevo a lo cual abrirnos y con lo cual expresarnos nuestra conciencia y servir en esta situación planetaria. Entonces es muy importante que ante todo lo que conocemos mostremos desapego, capacidad de renunciar y desapego genuino. Aquel que ante lo que maneja muy bien, le sale muy bien, tiene manejo de estas situaciones en términos de desapego y renuncia, puede ser que en un momento dado se dé cuenta que ya no tiene nada que hacer con todas esas cuestiones. Nosotros en cierto momento de nuestra vida practicamos decenas de años de artes orientales, decenas de años. Incluso enseñábamos eso. En un momento dado, nuestra conciencia fue tocada con claridad, por un estímulo, y vimos que no teníamos nada más que ver con eso. Y en ese mismo momento dejamos de hacerlo, de enseñarlo y de practicarlo. Porque habrá quien piense, bueno, este hombre capaz que nunca tuvo que pasar por ese trance de estar metido en cosas del ciclo anterior, en cosas de Oriente, en artes orientales, en disciplinas. Sí, no, la pasamos perfectamente. Precisamente nos sirvió de gran experiencia esta cuestión de haber estado tan metidos, tan profundamente metidos en ese tipo de expresión de la energía y de repente, ante un estímulo interno, soltar todo eso y nunca más trabajar con eso. Se acabó. Como empezó, terminó. Así de simple. Alguna vez empezó, alguna vez terminó. Pero estuvimos receptivos, el estímulo llegó, estuvimos receptivos y soltamos todo eso. Cuando soltamos todo eso, lo que estaba para ser vivido dentro de este formato que denominamos como nuevo formato del conocimiento, de la instrucción, empezó a emerger de un modo galopante, como nunca había podido emerger. Fue soltar lo viejo y que lo nuevo empezara a entrar por la ventana, por la chimenea, por abajo de la puerta. Así, porque realmente hicimos espacio para lo nuevo. Si un ser está pegado a técnicas viejas, a cuestiones viejas, no hace espacio para lo nuevo no lo encuentra receptivo. Yeah. La vida interior nos orienta ininterrumpidamente. Solo debemos entender la posición a asumir. El haber alimentado actitudes de vibración lenta encalleció nuestro mecanismo de respuesta y permeabilidad, a tal punto que cuando somos colocados ante una solicitud relacionada a nuestra actitud, podemos padecer de incomprensión absoluta de lo que busca señalársenos. Como si el tener que entender que existen otras variables de actuación fuera algo descabellado o impensable. Relacionamos los cambios dentro de un contexto para ofrecerles, en definitiva, los mismos estancos parámetros, simplemente por no abarcar adecuadamente la relación esencial parámetro-actitud. El tema central de hoy son las técnicas y terapias del ciclo anterior. El próximo extracto de estudio se titula El saber ocupa lugar. Por la inercia y apegos que tenemos, la esencia no se pierde nunca. Somos la resultante de toda nuestra trayectoria evolutiva. Mirar aquel elemento viendo cuál es su origen, cuándo se formó, en qué modo, tiempo y lugar estaba activo y si brindaba un servicio a la humanidad. Ahí se tiene un referente. Nosotros tantas veces decimos que ese refrán de que el saber no ocupa lugar es una mentira enorme, que esta civilización nuestra alimentó y usó tantas veces. El saber ocupa mucho lugar, sobre todo porque las personas tienen mucha inercia y apego con las cosas. Y el saber también puede pasar por esta cuestión de los apegos y de la inercia. Entonces, lo que uno sabe tiene que tener la capacidad de soltarlo. A ver, la esencia del conocimiento no se pierde nunca. Lo que cada paso, bajo algún tipo de técnica o conocimiento del ciclo anterior, hubiera sido vivido por mi conciencia, está en síntesis en mi conciencia, eso no se borra nunca. Soy la resultante de eso, cada uno es la resultante de eso, cada uno es la resultante de toda su trayectoria evolutiva. Es lo que es porque cada una de las vivencias y de las prácticas que transito hicieron que él fuera eso que es. Pero para llegar a ser otra cosa, el ser tiene que abrirse a otra cosa. Muchas veces dijimos, para ir hacia un lugar nuevo hay que tomar caminos nuevos, los caminos viejos llevan a lo viejo. Si nosotros cuando recibimos ese estímulo no nos hubiéramos abierto a lo nuevo, y hubiéramos sido un caminante más de lo viejo. Otra vez el burro, la noria. Y hay gente que nunca aprende, y el burro sigue en la noria. Está bien, habrá quien quiera seguir alrededor de la noria. Pero hay un momento donde el burro tiene que ser soltado de la noria. Tenemos que salir de esa posición, y esto es muy importante que se entienda. Entonces, no se trata de ir preguntando qué cosa es o no válida todavía. Se trata de que el ser tenga la capacidad de mirar aquel elemento y ver cuál es su origen, cuándo se conformó, en qué modo, en qué lugar, en qué tiempo estaba activo, de qué modo y en qué momento brindaba un servicio a la humanidad, si es que lo brindaba. Y a partir de ahí el ser tiene un referente. ¿Es una técnica que tiene 1000 años? Ya huele a podrido. No importa si lo reflotó un maestro que se tomó la molestia, hizo la inversión de ir al Tíbet y encontró una línea de práctica del control de no sé qué para mover no sé qué cosa y modificar no sé qué chakra y lo trajo y no lo conoce nadie, entonces eso debe ser bárbaro. Eso huele a podrido, igual es viejo, ¿se entiende? Porque ya está, ya fue. Ya no hay más clientes que realmente estén receptivos para esas técnicas. Los clientes o los receptores para esas técnicas son las personas que no terminaron de hacer lo que tenían que hacer con esas técnicas en otras encarnaciones, incluso en esta misma encarnación. Están demorados, que vienen atrasados, que por más que la polaridad planetaria cambió y el estímulo que recibimos para abrirnos a lo nuevo es muy potente, esas personas siguen teniendo materias pendientes con los viejos entrenamientos y el viejo conocimiento. Entonces está bueno que repasen. Pero en cuanto el repaso está hecho, hay que soltar, porque si no se empieza en inercia. Cuando el ser hace un repaso y le va bien en el repaso, empieza el apego y la inercia. La posesividad. Me sale bien, ahora lo entendí, me sale mejor, bueno, me caso con eso. Uno no tiene que estar casado con nada. Nosotros en estas charlas muchas veces decimos, todo y cada uno de los elementos que aquí presentamos a quienes nos visitan o a los residentes como conceptos, como observaciones, como reflexiones, como energía de instrucción, tómenlo y tírenlo a la basura y quédense solamente con lo que sirva a su conciencia. Tiren todo lo que decimos acá. Lo que está en los libros, lo que está en los cassettes, tiren todo. Tengan la capacidad de encontrar solo aquello que sirve a su conciencia en cada momento. No se apeguen ni a esto, ni a lo viejo, ni a lo nuevo, ni a nada. No tengan apego por nada. Aquel que no tiene apego por un conocimiento en particular, que no tiene apego por una instrucción en particular, ese es libre y continuamente está en expansión, se está ampliando, está transmutándose, está creciendo. Donde hay apego hay estancamiento. Donde hay preferencia hay una cosa así, obtusa, instalada en la conciencia. Donde hay preconcepto, prejuicio, también. Y no se entienda como un preconcepto o prejuicio lo que decimos respecto a lo del ciclo anterior. Solo les estamos diciendo que aquel elemento que lo llevó hasta una estación terminal, aquel transporte que los pudo llevar hasta una estación terminal y solo iba hasta esa estación terminal, no se queden sentados arriba esperando que lo lleven más hacia otro lado. Ahí terminó. Tomen la valija, sáquenla del valijero y fíjense cómo sigue el viaje. Llegando al final del programa y hoy están en sintonía con nosotros muchos hermanos a quienes les mandamos un fuerte abrazo y nuestra gratitud y los vamos a nombrar. Ellos son Lorena Núñez, Jorge Alegri, Marisa Peralta, Alejandro Olivencia, Agustín Arias, Pablo Juez, Clivia Introcaso, Marcela Huesca, Guadalupe Trejo, la abuela Marta, Nancy Acosta, Nacho Selchinger, le mando un abrazo muy grande, ya recibió a la señora. A los hermanos de Uxim. A Daniel. Y a todos a los todos. Oyentes. Para cerrar el programa de hoy, vamos a leer una frase que está en el libro escrito por Daniel, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ansenusa. Hace más de 20.000 años, la civilización intraterrena de Erx asume especiales aspectos de asistencia para con la humanidad de la superficie terrestre. La instrucción a buscadores y peregrinos de la luz fue y es de los ofrecimientos que Erx sostiene en estos tiempos de transición planetaria. La jerarquía Urahuma, presente y regente en estos escritos, ofrece la revelación de Ansenusa como parte de la asistencia a los individuos que deben asumir de modo más consciente los diversos aspectos relativos a la evacuación y al rescate. Vientos de transformación son el preámbulo de una nueva humanidad que es conducida hacia la vida cósmica. En ellos, Erx vierte su luz. A todos los oyentes, les decimos hasta el próximo programa de La Conciencia y el Cosmos. Un camino hacia el propio cosmos interno.